Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos hoy en el Volantín. Hoy es martes 27 de febrero y hoy precisamente también inician aquí en La Rueda este ciclo de estudio sobre la literatura, la poiexis, esta manera distinta de encontrar en la estructura del discurso poético sus... El ojón de Faicón. Sus trampas. Bueno, la idea es que se va a generar un estudio a partir de algún autor para trabajar. Hoy le toca al Neri Tello, ¿no?, hablar sobre la función comunicativa del poema. La función comunicativa del poema, esa es la charla que va a dar Neri Tello. Y esto inicia a las 7:30. Este ojo de Faicón también será transmitido por Radio Cartón hoy martes. A partir de las 7 de la noche, prendan la radio, como dice el Alejandro Lora. Y bueno, pues también vamos a tener música de distintos compas, entre ellos Pablo Milanés, Paco Ibáñez, Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat, entre otros. El Pavel también puso aquí a Miguel Aceves Mejía, pero no se crean, ese cabrón no va a estar. Bueno, porque, porque tenemos un invitado de lujo, pues un compa que se llama Armando Alvarado, pero para mí desde hace 30 años es el Aral que pues tiene que ver acá con su CURP, ¿eh? El CURP, así sea, Aral, ¿verdad? Okay. Aral. Entonces, Aral es parte de un movimiento más, otro movimiento cultural que nace aquí en Guanatos, aunque esto tenga poco tiempo, pues sabemos que hay muchísima gente que ha participado en el movimiento cultural desde la banqueta hasta las aulas, y Aral es un personaje de este tipo, un promotor y difusor de la literatura y el arte en general, y ahora es parte de un movimiento de poetas de Jalisco que están en formación para una AC, y bueno, así pues es. Vamos a platicar un poco sobre estos contenidos, sobre quiénes están colaborando en este movimiento, quiénes son parte de todo esto y hacia dónde va, porque es muy interesante conocer este tipo de trabajo que se realiza en la sociedad de aquí de Guanatos y que este ya nace con alcances de redes con otros estados, incluso de otros países. Aral, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, pues buenas tardes a todos. ¿Empiezo? Sí, dinos, ¿cómo se llama la asociación? Muy bien, la asociación se llama Asociación de Poetas y Artistas Promoviendo Arte y Cultura. Nace primeramente como una estructura dedicada a los artistas aquí de Jalisco. Se llamaba al principio Poeta Asociación de Poetas Promoviendo Arte y Cultura de aquí de Jalisco. Ahora que le hemos cambiado el nombre, ¿qué es lo que queremos? Podemos entrar en... podemos continuar, que es lo que queremos. ¿O sí, sí, van sí. A, vas a marcar. No, una, no, no, no, tú este, échale, échale. Ya cuando tenga alguna otra pregunta estructurada te la voy a decir. Pero digo, me interesa mucho sobre el objetivo de la asociación, que nos platiques y que le platiques al público por qué surge y para qué surge, ¿no? Muy bien. Nuestra asociación surge como un llamado para todas las páginas que hay en redes, donde hay infinidad de poetas. Nos dimos cuenta que no hay una defensa hacia adentro de la red de internet. ¿Qué está pasando con toda esa poesía que se sube? ¿Se les apoya para que registren? No. Parece ser que todos los poetas que están en red no tienen la menor idea de cómo se registra, etcétera. Nosotros nos dimos a la tarea de empezar a capacitar a los miembros del grupo en un primer momento para que fueran a registrar sus textos. Pensamos que el artista realiza un trabajo intelectual y tiene derecho a que se le respete. En ese sentido, fuimos varios, registramos en un momento, un ejemplo, la compañera Tucita, ya la conoce Sergio, ella tiene mucho tiempo con sus poemas. Aquí los presentaba en una página, en otras, en radios por red, etcétera, pero nadie le decía, registra tus textos. Yo al leerlos estoy leyendo una gran poeta. Ella fue a registrar sus textos, salió muy contenta, ya eso, bromeábamos inclusive, ya es oficialmente una poeta. Bueno, ese fue un principio. Después nos dimos a la tarea de crear un taller de literatura por red. Estamos trabajando en eso. Quien mantiene el taller de literatura es un compañero que se llama Roberto Reinaga y una compañera que se llama Betty Vázquez. Ese es nuestro otro paso. Ahí nos damos a la tarea de enseñarles a los escritores, a los poetas, cómo se escribe un poema. Está bien que muchos poetas escriben en una forma libre, eso es muy común, pero ahí la compañera Betty, el compañero Roberto y otro señor que se acaba de sumar, otro compañero poeta de España, nos están enseñando cómo realizar un soneto. ¿Sí? Es muy difícil trabajar un soneto. Debemos de enseñarnos. Nos decimos poetas, hay que enseñarnos las principales bases de cómo hacer un poema. Bueno, después nos dimos a la tarea de organizarnos por equipos. Trabajamos por varios equipos. Primero, estamos formando una estructura en base a lo siguiente, a los estados. ¿Con cuántos estados tenemos? Porque se nos sumaron varias personas de varios estados con las mismas necesidades. ¿Cuál es la necesidad común de todos los que tenemos? La promoción. Tenemos que promocionarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que darnos a conocer. Los poetas escribimos cosas maravillosas, pero muchas veces se quedan en la página que sube a internet, se queda en un eventito que podemos hacer con 20 personas, comentaba aquí con Sergio. Lo que ocurre, voy a un evento y muchas veces no tenemos oportunidad ni de comprar el libro. Preferimos comprarnos una cerveza X, más o menos si funcionaba. ¿Será doble 2X? Porque una. X no hay. Bueno, más o menos. Oye, Aral, y sí, mencionas también, digo, me parece muy interesante esto de implicar la red en el sentido de la internet y el Facebook, y que es una manera de dar a conocer lo que se escribe, y cuando estamos usando estas redes públicas, que tienen todo el tamaño de llamarse públicas y que lo que estamos haciendo es precisamente publicar, aunque no sea en un libro, ¿no? Pero sí lo estamos haciendo público y en ese sentido lo estamos aventando, ¿no? a la vida para así, para que la demás gente lo goce, lo disfrute, lo lea, lo critique, haga con él lo que quiera, porque pues, lo estamos publicando. Y cuando un autor, ¿no? En este caso, a mí también me ha tocado ser autor de algunos textos y lo pongo en el Facebook, es de alguna manera como un otorgamiento, como si estuviera yo regalando este texto a la gente, ¿no? Claro que puede tener mi autoría y puede estar registrado por mí, pero cuando tú dices regalías, ¿en qué sentido lo dices? ¿Cómo es que un autor tiene que tener regalías? Es decir, ¿que me paguen por escribir o porque me paguen por publicar? ¿O cuál sería la idea de estas regalías? Muy bien. Al principio decía que realizamos un trabajo intelectual. Lo decía lo decían varias personas allá en aquel tiempo con el esposo de Frida Kahlo. Inclusive ellos llegaron a proponer que se les pagara por metro cuadrado de pintura, así. Bueno, el problema es que el escritor, el poeta de las redes, se les invita a realizar antologías. Pero se les da un apoyo, no, se les dice, esta antología va para tal lado, etcétera, pero nunca tienen acceso a regalías. Yo pienso que eso es necesario, que empezar a concientizarnos. Realizas un trabajo, mereces una paga. Muy bien, ¿qué es lo que queremos? Queremos poner al alcance desde la asociación con enlazarnos con editoriales independientes y no tan independientes, que nunca he entendido ese sentido de no independientes o sí independientes. Para mí son editoriales. Y que el artista que edite su libro tenga derecho a ir al DF a exponerlo, pero que se le pague su traslado, que tenga derecho a ir a Estados Unidos a exponer su libro, que tenga derecho a tener un alcance de un bestseller. Esa sería la idea. Ahí es donde estamos diciendo nosotros, merecen regalías. Claro que este es un trabajo muy, muy fuerte, muy pesado y quizá a largo plazo. Y algunos nos dicen, van corriendo. Bueno, vamos corriendo porque podemos ir corriendo. No somos tortuguitas. Tenemos un proyecto, tenemos una planeación. Eso es lo que nos está ayudando. Un ejemplo de lo que estamos haciendo y creemos que nos va a dar el razonamiento de por qué debe funcionar esto de pedir las regalías. Vamos a sacar un poemario. ¿Qué vamos a hacer con ese poemario? Vamos nosotros a presentarnos, a venderlo. ¿Dónde? Vamos a salir a la calle, vamos a ir a kermeses, vamos a ir donde nos abran las puertas. Eso sin dejar los espacios que ya hay abiertos, como aquí La Rueda, otras librerías, etcétera, donde nos inviten. Lo que se vaya vendiendo se les va a repartir directamente a los poetas que estén en el libro. Ese es mi concepto de dar regalías. No sé, yo he escuchado muchas que se hacen antologías. Bueno, por lo menos les deberían de dar para un refresco. Esto está como los luchadores, ¿qué hacen? Los invitan a su primera presentación y decían, se les paga con un lonche y un refresco. Y todavía se tienen que esperar por si falta un luchador para que tomen su lugar. Y no lo digo yo, lo decía La Parca. La Parca perdió inclusive hasta su nombre, ahora se llama Elia Par. Él dice, bueno, es que yo estaba en una empresa donde me decían, papá, tú eres rico, me decían mis hijos. Le hace, así empezamos. Nosotros queremos brincarnos esto, no queremos ser parte de eso. Queremos que cuando un escritor, un poeta, se presente a presentar una antología, se presente con un libro, que con una editorial le venda, que le pueda decir, ve al banco porque acabas de ganarte 30 pesos, 50 pesos. Eso es mi concepto de regalías. ¿Cómo se va a lograr esto? No se va a lograr aquí cerca en vendiendo 5 libros en una presentación, 2, 3. Tenemos que abrir todo ese espacio, todo ese abanico. Tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que ir a Chihuahua, tenemos que ir a Tamaulipas, al Distrito Federal, salir de este concepto. Aquí creo que alguien me decía algo bien curioso. Le hace, hay 7,000 poetas aquí. No me recuerdo quién me lo dijo. 7,004. 7,004, que dice Sergio. Muy bien. Todos andan en los mismos espacios. Vamos buscando la manera de que también el Estado realice su trabajo. Tenemos lo siguiente aquí. Hay unas estatuas. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se les dio? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hay un concepto para los poetas que estamos abajo? Esa es la manera de llamarnos, poetas que estamos abajo, de que desde abajo estamos intentando salir, poetas de la calle que vamos a pequeñas presentaciones. Pero ¿qué pasa? De la noche a la mañana hay una estatua, quién sabe cuánto dinero se le daría, pero nadie dijo en el gobierno. La misma cantidad que se le va a dar para promover la escultura, se le va a dar a las editoriales para que puedan promover, para que como un un apoyo para que puedan promover a los poetas y se les pueda dar un apoyo. Ese sería el concepto de regalías. El Estado tiene mucho que ver en esto. Bueno, pues creo que hay una falta ahí de información y una intencionalidad. Me parece interesante lo que tú comentas porque, pues sí, puede ser que alguien que escribe, en este caso los poetas, consideren esa labor como un trabajo, un trabajo que tendría que ser pagado. Sé que existe una convocatoria anual en el CECAJ, en el Consejo Estatal de Cultura y las Artes de Jalisco, donde los autores pueden llevar su libro para ser publicados y de esa manera les otorgan un beneficio para en libros, ¿no? Si salen merecedores, entre comillas, para ellos, y se les otorga la publicación de un libro y se les entregan sus ejemplares. Esto tal vez no entre en el concepto de regalías como tú lo manejas, pero debe existir en un momento ese sentido ahí, ¿no? Porque si los ejemplares que a ti te dan en objeto, vas y los vendes, pues se convierte en dinero, ¿no? Y probablemente ese dinero, no sé cuánta gente esté de acuerdo y vaya a ese Consejo Estatal de Cultura a meter sus libros, ¿no? Digo, igual habrá gente que no está de acuerdo, pero esto es algo que el gobierno ofrece a nivel, ¿no?, federal y estatal, e incluso municipal en el PACMIC, para que los autores, como tú les llamas, independientes, ¿no?, puedan publicar su obra. Creo que, como tú dices, también esto de editores independientes, que yo no me considero editor independiente, sino editor pequeño o editor cartonero, y que otros se consideran también así como escritores independientes, o ¿no?, porque no reciben un sueldo, me imagino que por eso son independientes, o porque no trabajan para el gobierno, porque yo así recuerdo nombres de personas que trabajan no precisamente para el gobierno, sino que le hacen la mezcla al gobierno, están ahí de levanta, al gobierno, y siempre tienen chamba, ¿no? De alguna manera, por decirlo así, chamba, porque tampoco los mantienen todo el tiempo, ¿no? Pero sí, de repente pueden ser directores de literatura del municipio, del estado, pueden ser editores del estado, pues, ¿no? Todo este tipo de ondas que por su labor y por su acercamiento, de alguna manera formal o intelectual, pues están ahí apegados a las faldas de quien los mantiene, que es el gobierno, y que probablemente también estén un poco detenidos o contenidos para poder escribir lo que ellos realmente quisieran, ¿no? Pero en el caso de generar todo esto como un movimiento, no sé, cuando tú dices editores, ¿ustedes no se consideran a sí mismos editores? ¿Ustedes no se autoeditarían como movimiento, o tendría que ser un editor el que los busque ustedes para editarlos y pagarles o darles esas regalías? O sea, no sé, aquí en Guadalajara yo tengo ya un buen rato editando libros, revistas, he sido autor de varios libros y nunca, nunca se me ha ofrecido una regalía o publicarme, de hecho, un libro. Cuando he tenido que publicarlos, he tenido que pagar para que se me publique. No me pagan, o sea, yo pago. O sea, entiendo el concepto de editorial cuando el editor es promotor, difunde, distribuye, vende y te da de una regalía. Pero aquí en Guadalajara no conozco ninguna editorial de esas. Digo, no sé si ustedes las conozcan y alguien esté interesado en producir o publicar ya ese texto. Muy bien. Sergio tiene razón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se dan regalías? Porque no hay una organización. Porque no hay un subsidio. Eso es a lo que yo me refería. Actualmente el Estado regala útiles a los niños en las escuelas. Los niños necesitan cultura, necesitan literatura. Yo diría, queremos regalías, vamos diciendo, bueno, aquí hay un proyecto, como dice Sergio, que haya un contrato, que haya un proyecto del gobierno donde se haga un contrato con ellos y decirle, Sergio, ¿cuántos poetas hay aquí? Bueno, hay 10, digamos. Bueno, ¿cuántos niños van a la primaria de quinto y sexto, por un decir? Ah, pues un chingo. Un chingo, muy bien. A ellos se les puede vender un libro, se les puede dar un libro, no vende, se les puede dar un libro. ¿Quién lo va a pagar? El Estado. ¿Por qué? Porque un libro es cultura. ¿Qué va a pasar? Pero imagínate un libro de Aral a un chavo de quinto. ¿No lo echarías a perder, Aral? No, no lo echaré. La cultura nunca echa a perder. Además, yo escribo muy bonito. Mi señora me aplaude, muy romántico. Existen los promotores de lectura y de repente habría que seleccionar y trabajar el libro que le vas a entregar a un niño o a una persona de 11 o 12 años para que sea su primer libro de lectura. Así es, ¿no? Sí, esa es una propuesta que hay que darle al Estado. A eso me refiero. Y si le haces daño, si tu libro no es el adecuado para esa persona, para ese chavo, o sea, porque puede ser lo contrario a lo que pensamos. A ver, miren. O sea, no todos los libros son buenos. Sí, sí. Ni son recomendados para que los lean chavos de 11, 12 años. Decía Carlos Monsiváis, los únicos libros no buenos son los libros chatarra. No estamos refiriendo a los pero Monsiváis seguramente tenía ahí una clasificación en lo que era chatarra y no era chatarra. Los de él, ¿dónde estaban? A ver, por partes, Sergio. Muy bien. No, digo, yo no creo que tus textos sean chatarra. No, o sea, yo creo que tus textos tienen mucho valor, pero no sé si sean adecuados para un niño. A ver, vamos a agilizar esto. Estoy diciendo, vamos diciéndole al Estado que venga a hablar con los editoriales que hay aquí en Jalisco. Y en otros estados vamos subiendo más esto. Ahora, dice Sergio, muy bien, ¿cómo podemos saber si un libro es apto para un niño de quinto o un niño de sexto año? Bueno, para eso están los talleres literarios, para eso hay escritores, a un muchachito de secundaria, de sexto, le va a gustar un poema de Martí, le va a gustar 15 poemas de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Eso es lo que hacen los poetas, escriben canciones de amor, escriben canciones y poemas para que te superes. Eso es lo que buscamos. Pero ¿cómo hay que hacérselos llegar? En esto viene, es buena la propuesta que dice Sergio. Lo demás ustedes se van a encargar. Tampoco van a querer que llevarle al niño algo que digan que la puerta de Alcalá, quién sabe qué, se elevó 1,000 metros de altura y un niño se subió y se cayó. No. Vamos a mostrarles que se les puede dar cultura a los niños. Eso lo hacen en Europa. ¿Qué es lo que necesitamos para no irnos muy lejos? Dice Sergio, bueno, está bien, ustedes encárguense, ustedes son poetas, asuman su responsabilidad de lo que le van a dar a un adolescente. ¿Es mejor darle un libro a un adolescente? Estamos viviendo una situación muy complicada, mucha violencia, y con los libros podemos ayudarlos. Pero sin irnos muy lejos, para aterrizar esto, lo que dice Sergio, bueno, si el Estado dice, ¿sabes qué? Tu editorial, radio de cartonera, muy bien. Haces muy bonitos libros. Hazme 10,000 ejemplares. Nah, pues ni loco. Sí, también sigue contando. Sí, bueno, vieron el asombro. ¿Por qué? Pues hay que intentarlo. Muy bien. ¿Cómo se los vas a dar? Muy bien. Terminan el sexto año. Miren, un recuerdo de la Secretaría de Educación con un libro realizado a mano. Un libro artesanal que no sale muy caro. Eso un niño lo valora mucho, un adolescente. El Estado se encargaría de cubrir los gastos, de pagar la editorial, en este ejemplo, ya que estamos en esto, ¿verdad? Como Sergio, se le dice, bueno, 10,000 libros salen en tanto. ¿Cuántos autores? Es una antología. ¿Cuántos autores? 10 autores. Muy bien. ¿Se especifica? Ok. Autores. Nos dieron estos, nos toca tanto. Esas son las regalías. Me estoy refiriendo a eso. Vamos abriéndonos ese espacio, no solo ese. Vamos abriendo más espacios. Vamos yendo

Un compa poeta de aquí de Guanatos, pero más conocido en el mundo de la farándula como Armando Alvarado. Y bueno, pues estábamos platicando acá ya, casi me quería golpear, pero... Al no, revés. Entre otras cosas, lo comentaba, el deseo y el gusto que nos da por participar y ser colaboradores del movimiento cultural en Guadalajara, pero que pues también existe en ocasiones un desconocimiento de las políticas culturales del gobierno o de los gobiernos, ya tanto como municipal como estatal y como nacional, para poder llevar a cabo cierto tipo de acciones, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos gusta o que nos da por así generar es. O crear, ya sea arte o cultura, por medio de las letras, de la música, de todo, ¿no? O sea, el movimiento que está, del cual es parte Aral, no solamente tiene la intención de ver la cuestión literaria, sino las otras facetas del arte como la música, el teatro, la danza, ¿no? Y bueno, pues platícanos un poco más, pero quisiera que nos dieras a entender también esta cuestión de las políticas culturales y del cómo se pudiera lograr eso que ustedes desean, ¿no? Bueno, estamos formalizando equipos para participar en foros. Vamos a intentar crear foros que puedan incidir en estas políticas culturales. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a comenzar por volvernos gente apta culturalmente. Digo lo siguiente, es una vergüenza que un escritor, que un poeta, no tenga nada de cultura, tenga el mínimo de cultura. Yo les estoy recomendando mucho, les digo, pónganse a leer la jornada semanal. Ahí se centra la cultura. Pónganse a leer otros libros, pónganse a leer otros libros culturales, pónganse a leer suplementos culturales. Vean lo que hay adelante. ¿Qué está pasando cuando no hacemos esto? Lo único que pasa es que no nos damos cuenta que hay unas estatuas y decían hay un santo lío por esas estatuas, que a mí ni me va ni me viene, pero a mí me preguntaron una vez, Armando, ¿qué opinas? No, yo no soy un artista plástico, no puedo opinar sobre eso. Lo que sí puedo opinar es que digan quiénes fueron los curadores, quiénes fueron los que eligieron esas estatuas. Me decía un amigo en un comentario, un pintor, oye, ¿ya viste la estatua que está allá en el parque de San Felipe? Le hace, son 4 cubos, así. Yo no los he visto, pero esa es la principal cuestión. Si nosotros somos gente culturalmente activa, vamos a poder incidir en las políticas públicas. Si no hacemos eso, no vamos a lograr nada. No vamos a poder explicar nuestro proyecto, a decirle al Estado, ¿sabes qué? Necesitamos que apoyes, que haya subsidios también para las otras ramas. Por ejemplo, no creo que nadie sepa que el CEDAR, los CEDAR, que es una escuela de cultura donde preparan a muchos niños culturalmente, se están quitando maestros. ¿Por qué? Porque ya no van a dar ciertas asignaturas. Nosotros, como asociación, hemos dado el apoyo a los CEDAR. También, ¿qué pasa con la red? En la red hay un proyecto en México, en la Cámara de Diputados, que para empezar pues no bloquearla, sino ¿cuál será la palabra, Sergio? Bueno, parece que se van a hacer unas políticas públicas también desde el gobierno para control en la red. Eso va directamente a la cultura. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque nosotros, los que nos decimos artistas, no estamos capacitados culturalmente, no leemos, no estamos al tanto de cuáles son las nuevas propuestas, no sabemos qué está pasando en Estados Unidos, en una España, en una Argentina, no sabemos inclusive qué está pasando aquí en San Luis Potosí, no sabemos qué está pasando acá en Colima, inclusive aquí en Guadalajara no sabemos si hay un nuevo proyecto, digamos allá por el Parque de la Solidaridad. No sabemos realmente de cultura. Ese es uno de nuestros principios con la asociación. Culturizarnos. Si queremos salir adelante, tenemos que ser gentes preparadas. En ese sentido, yo retomaría un Carlos Monsiváis, una Elena Poniatowska. Elena Poniatowska se ganó el Cervantes. Imaginémonos que nosotros también queremos eso. Eso es lo que vamos a hacer, enseñarnos a hacer cultura para incidir en las políticas públicas culturales del Estado y de otras asociaciones, no sé, ¿verdad? Eso sería, no sé si respondería a tu pregunta. Pues sí, tiene mucho que ver con la conocer, como tú dices, hacia dónde va dirigido, qué perfil tienen las autoridades, ¿no?, del gobierno, en sentido de Secretaría de Cultura, como para ver en qué carro te subes, en qué camión te trepas, ¿no?, hacia qué avenida caminas, porque creo que nunca va a ser, digamos, un mismo sentido lo que quiere el público, la gente de a pie, los creadores de la banqueta, banqueteros o de la calle, con los que siempre han estado ahí, ¿no?, subsistiendo a partir del patrimonio o de lo que se genera en el presupuesto, ¿no? Porque pues quienes son los directores de cultura, directores de museos, directores de teatro, directores de todo esto que tiene que ver con la cultura, es gente que ha estado anquilosada ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Es gente que realmente lo de las políticas culturales les viene valiendo guango, porque ellos ya tienen una lana que se llevan al bolsillo quincena tras quincena, ¿no? Entonces, pienso más en esa posibilidad de generar una organización a nivel de piso y poder ir trabajando, generando presión y llevando el movimiento hacia puertos en corto, así de no pensar a 5 años, sino pensar a 3 meses. O sea, como tú dices, vamos a hacer una antología de poesía y digo, pues eso lo podemos ver a lo mejor en 3 meses, ¿no? Yo tengo por ahí un conocido que empezó hace 2 años a hacer un libro y él creyó que en 1 año iba a tener ya el libro editado y publicado y todo este rollo, ¿no? Y apenas lo van a presentar y eso ya hace 2 años, ¿no? Entonces ya no salió en el tiempo que él pensó que iba a salir y eso también pierde frescura, ¿no? Así es. Entonces también me imagino que idear o generar un trabajo a partir de logros en pequeñas escalas, en pequeños momentos y sin dejarnos ir o querer crear un edificio muy grande, enorme, en el cual nos tardemos 5 años o que nos pasemos 10 años queriendo publicar una antología, ¿no? Prefiero creer que podemos generar políticas o proyectos a corto plazo, ¿no? Y que esto nos genere unidad, formalidad y nos ayude a generar políticas para exigirle al gobierno que haga su chamba, ¿no? Acaba de dar en el clavo, Sergio. Eso es lo que buscamos, lo que queremos. Para eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Organizados. Nosotros trabajamos en una serie de áreas. Tenemos un área para nuestro taller de literatura. De ahí va a salir la antología que queremos hacer. Estamos conformando un área donde llevar ese libro con varias asociaciones que están trabajando. Por ejemplo, mando un saludo al compañero Joel Antonio, participante en una de esas asociaciones, que ya nos lanzó la invitación para Tlacomulco para empezar a organizar algo allá. Mando el saludo a Peter Otz, es uno de nuestros compañeros. Él trabaja también en una asociación. Él está viendo la forma de acceder a recursos también para todos los proyectos que tenemos. En este sentido, si logramos organizarnos nosotros todos, no venimos, la asociación no quiere meterse porque no es nuestra forma de ser, no es nuestro trabajo. Ustedes ya tienen un trabajo establecido. Le decía Sergio, hay grupos, ese es el peor problema de los artistas, los grupos, todos creen tener la razón, todos tienen sus espacios y parece que los cuidan, así se pelean por ellos, etcétera, y todos están descubriendo el hilo negro, están descubriendo el hilo negro de esto. No, vamos, como dice Sergio, organizándonos y unificándonos para exigir. nadie nos está haciendo un favor. Nosotros como creadores hacemos un favor. El país, los países, la humanidad navega en aguas muy turbias. ¿Por qué? Porque ya no hay una cultura humanista. Esa cultura humanista que daban los poetas, los escritores, yo pregunto, ¿dónde quedó? Ahora, ¿qué se ve? Se ve un confort, un estatismo de personas capacitadas intelectualmente para hacer algo y que, sin embargo, ahí se quedan en esos grupos. Yo diría, hay que romper todas esas inercias. Esa es nuestra propuesta principal. Vamos trabajándole juntos. Ya en este sentido, vamos a crear un consejo en estos días, un consejo general de enlaces con algunas personas del Distrito Federal, de Chiapas, de Tepic, de Jalisco, de Tamaulipas, de Monterrey, de Guanajuato, Chihuahua, y no sé si se me vaya a alguna otra parte. En ese sentido, también queremos unificarnos con algunos países. Escuchábamos de un compañero, un poeta, que decía, cuando nosotros le propusimos, vamos a impulsar una antología y después libros individuales. Él decía, eso es bueno. Él se une a la asociación por el proyecto que traía. Decía, es que en Puerto Rico no podemos editar. Hay una editorial estatal, o no sé quién la manejaba, que no nos abre las puertas. Vamos a empezar a desmitificar de que no se puede hacer nada. Podemos hacer mucho. Podemos abrir puertas. Podemos impulsarnos mutuamente si tenemos el coraje. Un artista es talentoso. Vamos no teniendo miedo. Ya lo decía este Sergio, Simón vamos Bolívar. Creando políticas públicas, culturales, vamos unificándonos. Ese sería el sentido de la organización en un primer momento. Sí, bueno, vamos a escuchar otra rola para regresar y despedirnos. Esta rola es con Tania Libertad y Joan Manuel Serrat y es un poema de Mario Benedetti, ojalá él les lata, Papeles Mojados. de retache aquí en el volantín y queremos mandarle un saludo a nuestro compa, amigo y camarada de Ajijí, Beto Rock, también a Cristina Moreno y a Carlos Chávez de Ocotlán, también a Astrid Montiel, a toda esta banda que siempre nos escucha, a Adriana Salmerón, a mi carnala Diana Marisela, Alejandro Balam, a William García, a Eduardo Ojeda, a Celia Rosales, siempre te estoy cambiando el nombre, a toda la banda, Ángel Corral, un gran abrazo a toda esta banda de El Ojo de Faitón, que hoy inicia a las 7 de la noche, y también queremos agradecerle al colectivo Tribu por este libro cartonero que nos enviaron, Mi Barrio en Escena, estas historias contadas sobre la colonia Lomas de Polanco, acá en Guanatos, Jalisco, que fue presentado ya hace una semana y también el domingo en el parque, en jardín de Polanco, ahí donde anteriormente estaba el Mono. Pues un saludo a toda esta banda de la Tribu de Teatros de Participación, conformada por Fernanda Alatorre, Esther Yuen, Lu Mendoza y Enrique Arroyo. Y desde luego a Israel Soberanes, que fue uno de los que nos trajo este libro, que él pertenece también a la deslealtad de allá del DF, que es cómplice y partícipe de este Ojo de Faitón. Y también nos vamos a despedir dándole un abrazo y un saludo a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, a Ediciones del Barrio Chino, a Libros y Café La Rueda, a el ¿qué me falta? El Café Peregrino Bistro, ¿cómo se llama? Sala de Lectura El Juglar, a Amate Editorial y pues desde luego a La Rueda Cartonera. Pues a todos ellos un saludo, y pues también aquí agradecerle a Aral, que estuvo en los micrófonos y pues que nos diga sus últimas palabras antes de fallecer. Aral, algo que nos quieras decir, todavía tenemos como 3 minutos. Pues básicamente nomás los lineamientos generales de la asociación, que son promover los libros a los poetas, promover la cultura en todos sus ámbitos, acceder a donde podamos nosotros ser capaces de salir, de sobresalir. El escritor, el poeta, el artista, la danza, la pintura, es un trabajo intelectual, merece una remuneración. Nos merecemos también ya no andar en grupitos, sino hacer un todo, una unidad. Ese sería el sentido de la asociación. Estamos trabajando, si alguien se quiere unir, tiene algún proyecto, pues bienvenido. Nosotros estamos para apoyar, vamos a apoyarnos entre todos. No queremos incidir en los grupos que ya existen, en los movimientos. Nosotros somos un movimiento cultural donde caben todos, donde cabemos todos. Quizá después podamos tener acceso a lo que comentábamos Sergio y yo, a las políticas públicas culturales. ¿Para qué? Para que puedan ser capaces esas políticas públicas de abrirnos los espacios a los poetas, a los escritores, a los artistas. No es algo loco. La locura no existe entre los poetas. Muchos dicen, es que estamos locos. No, no, no. El poeta, el artista es la persona más cuerda, más sensata que puede haber. Vamos trabajando en ese sentido. Vamos unificándonos. Vamos trabajando para salir adelante todos. Y yo pienso que vamos a lograr todos los proyectos que traemos en puerta. Pues, ¿y cómo los conectan? ¿Cómo, pasan a dejarles ese proyecto? ¿O cómo...? ¿Cómo saben a dónde comunicarse? Muy bien. Estamos creando una red con algunas páginas que tenemos ya. Vamos a empezar una promoción muy exhaustiva en varios estados para darnos a conocer. en esa premisa, van a saber dónde estamos. Ya algunos ya nos conocen, ahorita estamos un poco como empezando, pero en la medida en que vaya esto caminando, vamos a darles las invitaciones. Una de las invitaciones va a ser, Sergio, para hacer que, la verdad, mis respetos para la radio y para todas las radios también que hacen este tipo de proyectos, este tipo de cultura, que es lo que necesitamos. Sería estupendo, inclusive, que este tipo de programas llegaran a las escuelas. Eso sería, y es más, ya bromeando, que hay que ponerles en el ayuntamiento que escuchen Radio Cartón. ¿Por qué? Para que aprendan bien qué es lo que deben de hacer, qué es lo que necesitamos abajo los que hacemos cultura, porque hacemos cultura los que estamos aquí. Pues muchas gracias, Aral. Nos vamos a despedir con esta última rola, Serrat y Tania. Ah, no, perdón, es Pablo Milanés, y esta rola que se llama El Poeta Eres Tú. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante?